alcanzado una estrella. Y estoy pintado de tu color. Algo lejano que trajo la marea. Estoy agradecido de tu amor. Siempre el último y tú la primera.